Motenay, Motenay. Motenay. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Sí, Sí, sí, sí. sí. Hombre, a Hombre, ver, nosotros nosotros nos nos hemos hemos gastado gastado una una pasta, pasta, pero pero pasta pasta ranza ranza en en mandar mandar a a Mote Mote varios varios días días a a Los Los Ángeles, Ángeles, LA, LA, a a cubrir cubrir el fuego, juego. está Está ahí ahí a a tope tope y y yo creo que creo que tiene tiene que que ser ser él. él. ¿No ¿No qué? qué? ¿Un ¿Un juego juego bueno que bueno que te te ofrezco? ofrezco? Ah, Albert Albert Pentahill. Pentahill. ¿Qué es ¿Qué? Ganza? ¿Lo he ¿Lo he dicho dicho yo, yo, Ganza? Ganza? ¡Ah, Ah, una una pasta pasta gansa. gansa! Ah, Ah, yo yo creo creo que que lo que lo que podríamos podríamos hacer hacer es es que que el el chat chat decidiera decidiera si si Mote Mote hace hace el el análisis análisis o o no no de de Valorant. Valorant. La La comunidad comunidad manda. manda. Ojo, Ojo, ojo, ojo, ojo, perdona, perdona, perdona, perdona, que que no no se se os os escucha. escucha. Perdonad, Perdonad, ¿eh? ¿eh? Algo ha Algo ha pasado. pasado. Tengo un Espera, sonido. espera. Mira, mira, mira, Que que me estoy estoy poniendo poniendo nervioso. nervioso. Que... Sí, Sí, no no estoy, no entiendo entiendo nada. nada. Y a Y a mí mí se se me me oye oye doble, doble, dicen. dicen. Vale. Vale. Vale, Vale, ahora ya ya no no se se me me oble, oble, ya ya no no se se me me oye oye doble doble a a mí. mí. Y Y ahora ahora falta falta que que se se os os escucha escucha a a vosotros. vosotros. Espera Espera un un momento, momento, ¿eh? ¿eh? Audio. Audio. Aquí. Aquí. No. No. Hostia. Hostia. A A ver, ver, ¿eh? Un un momento, momento, ¿eh? ¿eh? A A ti ti se se te te escucha? escucha? A A ver, ver, ¿cómo se ¿cómo se escucha escucha ahora? ahora? Solo se me escucha a mí, ¿eh? Ah, ¡Ah! Ya sé ya sé por por qué. qué. Ya Ya sé sé por por qué. qué. Espera. Aquí. Aquí. Vale, Vale, a bien. ver. A A ver, ver, ahora ahora se os ahora se escucha a escucha a la la gente. gente. A la gente no se la va a escuchar nunca, no habla, está en un Nunca. chat. Ah, y ahora se ha quitado la cámara. Ah, ahora. Okay. Hello. pasando fatal. Fatal, fatal. Fatal, fatal. Ya está. Hostia. Ya está. Está todo arreglado. Ya está. ¿Qué ha sido? ¿Qué llevamos? ¿5 minutos? Mira cómo brilla. Está pasándolo fatal. Es increíble. Pues, bueno, Albert, y ese es lo que te decía. Este era el secreto de la inmortalidad. Ya te he dicho dónde puedes encontrar la piedra filosofal. Y ya está. Dice, ha molado porque mientras Salva estaba nervioso, que sabía que no leería el chat, he puesto yo en el chat de esto, pongo, es tontísimo. Perdón, he puesto, es tontísimo. Y responde un tal Pep, sí. Un momento, porque dicen que se me escucha con eco y no lo entiendo. No se te escucha con eco, es mentira. No, porque tú me escuchas por otro sitio. Ah, claro. Ah, claro, es por eso que se me escucha con eco. Espera. Lo mismo de cada semana. ¿Se me escuchará con eco porque tengo activado el Eco Plus 2000? Un momento. A ver. Vale. Ahora yo creo que se me debería escuchar bien. ¿Me escucháis? Sí, ahora has cambiado el micro. Perfecto. Hostia, sí. Se está viendo cómo está. Todo el mundo nos oye bien ahora. A ver, un momento. Justo que quería hacer un anuncio importante hoy. Ahora triple, dice. Ahora triple, ¿eh? Ojo, ¿eh? Triple, ¿eh? Yo, tú no hables hasta que lo corrijas, ¿vale? Si yo... Mira, Mote, tengo dos micros, ¿eh? Y aquí puedo añadir otro. Si yo quisiera sonar triple, incluso con tres micros, ahora mismo ahí me costaría. Me costaría muchísimo. O sea, yo ahora mismo cojo y digo, vale... Voy a sonar triple, porque quiero hacer un efecto en mi Twitch, en lo que sea. No podría. Incapaz. No sé cómo hacerlo. Incapaz. En todos los selectores me sale para elegir un micro, con lo cual... Uno solo. Uno. Escucharme tres veces es imposible. Pero a nosotros se nos escucha, por lo pronto, a nosotros se nos escucha bien. O también se nos escucha triple. No, decían que bien. Que se silencie él y lo arreglamos. Y ya está. Lo arreglamos. Te decía, porque la gente no lo ha oído, que hasta ayer, hasta las 3 de la mañana y durante la mañana de hoy, el tiempo que he podido, he estado rehaciendo la habitación donde yo tengo montado pues, el ordenador, la tele, las consolas y tal, ¿no? Mi setup está montado de puertas para adentro, al contrario que la mayoría de los streamers que lo tienen, o Salva, que lo tiene montado de puertas hacia afuera. O sea, lo importante es lo que tú puedes ver, pero la mitad de lo que céntrate veis... en la configuración, tú no mires atrás. Sí, la mitad de lo que veis en la pantalla de Salva, pues no va. ¿Vale? Es así, ¿vale? No funciona. Es de cartón. Este es de cartón piedra. Y no me refiero al agua. Pero quería reorganizarlo, tener el espacio puesto de otra manera y ahora pues estoy bien. Y hoy igual se me ve un poco mejor porque es lo que le decía Albert, que me he comprado un anillo de estos de streamer de make-up, ¿sabes? De maquillaje. Y ha habido un poco de tensión porque como lo he desconectado y lo he puesto a dejar todo igual, eso normalmente en informática significa que no va a ir nada. No va a ir nada. Y he estado, cuando me ha funcionado todo, he escrito a Alberto y le he dicho, estoy muy preocupado porque va todo. O sea, en algún momento explotará. ¿Creéis que se me está escuchando ahora? No. Sigamos, Bote. Yo creo que va a explotar. ¿Sabes lo que he hecho, Albert? Esto es 3000 IQ lo que he hecho. He cogido la torre y la he elevado como 40 centímetros porque he pensado, si alguna vez tengo... se me inunda algo, hay algún problema, quiero que la torre esté separada del suelo lo máximo posible. Ah, yo esto lo hice. Yo en la última torre también. Oye, no sé dicen que bien. Tiene unas patitas mi torre, sí, pero yo la puse encima de... Un poquito levantado, sí. Hasta incluso le he dejado espacio a los lados, o sea, le he dejado espacio 15 centímetros 30 por detrás. O sea, lo he hecho todo bien. Así que probablemente me queden 2 días de ordenador hasta que reviente. O sea, porque está todo perfecto. Está demasiado bien. Que yo cuando era jovenzuelo y me creía más de lo que he acabado siendo, obviamente, al final lo que cuando te pones a montar ordenador, Mote, tú has tenido mucha suerte, pero lo que hay que hacer de estos últimos años para acá, móvil en mano, foto a cómo está cuando todo funciona, desde diversos ángulos, porque luego la foto puede engañar, hostia, esto iba así, iba así, Foto a todos los cables, los USB, la gráfica. Porque dices, ¿para qué le haces una foto al de la gráfica si solo puede ir a un sitio? Bueno, la placa base lo mismo tiene otro HDMI por ahí y ya me lío, ¿no? No. Foto a todo y con calma a cada cosa en su sitio. Última vez que yo desmonté algo, cuando lo volví a enchufar, no me reconocía una de las pantallas. Ya empezamos mal, pero dije, bueno, no hay problema. Sudores fríos. Puedo jugar al LOL, ¿sabes? Con una pantalla. No cambia el drama, no es muy grande, ¿no? Después no reconocía el teclado, había algún problema con algún USB. Y ahora no lo sé, tío, todo va, lo he probado, todo va, la webcam va, no sé, todo va. Ya, la dices de pantalla, me estoy pensando comprar una segunda pantalla. Siempre, yo he estado solo con una, en el trabajo sí que uso dos, pero aquí en casa solo pues, una. Pues en el game está esa tirada de precio. Que... No, eso es demasiado barato para mí. Pero una segunda pantalla que está bien para lo que llevaba, ¿no? No, tiene que ser igual, mismo tamaño, que quede estéticamente. Yo lo que he visto, Albert, son dos posibilidades aquí. Una es, yo no estoy seguro de que las dos pantallas tengan que ser iguales, a menos que les vayas a dar el mismo uso. Mucha gente, por ejemplo, la segunda pantalla, yo en mi caso lo tengo exclusivamente para tener Chrome abierto, Discord, todos los programas accesorios y la segunda pantalla. La duda que me queda para los que jugáis con dos, y lanzo la pregunta al chat, que seguro que también hay mucha gente que usa dos. Cuando tú usas dos pantallas... ¿Cómo que si jugar con dos? ¿Cómo juegas con dos pantallas? Pues si estás jugando y antes de empezar el juego había dos pantallas, cuando el juego enciende, siguen habiendo dos pantallas. Sí. Pero y cubre... Si no desaparecen, está aquí. ¿Cubre todo? No. Yo lo que digo es, cuando tú juegas con dos pantallas conectadas y el juego lo configuras como pantalla completa... Sí. ¿Cómo reacciona la segunda? ¿Se apaga? ¿Se queda el escritorio abierto? Se queda tal cual lo que tengas. Sí. O sea, que tú, digamos, dicho de otra forma, es que es una cosa que habitualmente me puede pasar. Si yo estoy por la noche jugando a un juego inmersivo, llámalo un juego de terror, me obliga a tener que ir apagándola a la derecha para que no me moleste todo el percal, ¿no? Bueno, o le puedes decir... Es una pregunta tonta, pero... A ver, la puedes apagar, que es un botón que yo tengo aquí. Es el botón que pone power. No, si vendrá ahora. Que ha llegado el técnico. Creo yo. No está. Ha llegado el técnico, Esperad un momento. Pero ¿sabíais que yo una vez, esto es verdad, se lo he contado a Salva esta tarde? No sé cuál había. Ah, sí, Salva había montado un pollo con los USBs. Sí, ahora lo cuento yo. Sí, sí. Yo, informático, de profesión, 20 años ejerciendo como tal, una vez no me iba a internet. Desesperadísimo. No funciona internet, no va a internet, yo solo juego online, no puedo jugar a nada, no me va al Twitter, que era cuando yo estaba enganchadísimo al Twitter. Significa que hace pocos años de esto, No va nada, no va nada, me cago en Dios, por la tarde, llama a la... Hace más que los que te crees, Llamo a la compañía telefónica, esto es una vergüenza, no funciona. Hacen el test de conectividad, es verdad, no nos da conexión, debe haber un problema con el cable. No, que venga ya, pero además yo que me pongo muy, muy imbécil con... Ya, venga. Estoy pagando aquí un pastizal para que no se haga... Que venga. Total, al día siguiente viene el técnico. Llega, esto es verdad, Bote. Llega, abre la puerta y dice, ¿dónde está el router? Digo, aquí. Tira del cable, de la corriente, desenchufado. ¿Ahora entiendes por qué cuando llamas a Telefónica con un problema, lo primero que te pregunta es, ¿está enchufado el router? Yo cuando me preguntan eso... Pero tú sabes, yo con todo mi ego de programador... Sí. Venga, soy informático. Nah. Y el enchufe. Desenchufado el gato. En fin. Yo la última vez que yo tuve un problema con internet, lo que pasó es que aquí donde vivo un vendaval, la hostia, tal, no sé qué, cayó un árbol y cayó encima del tema de donde estaban los textos de la fibra y lo arrasó, ¿no? Y cayó todo. Y se quedó todo el mundo sin fibra. No, o sea, nos quedamos por lo menos 15 o 16 vecinos sin fibra. Yo cuando llamo a Telefónica... Y les digo, oiga, no hay fibra, no hay internet, no hay teléfono. ¿vale? Y sé perfectamente cuál es la causa. Ha habido un vendaval, ha caído un árbol, el árbol ha caído encima de las casas. Y me dice, sí, pero ¿podemos apagar y encender el router? Yo ahí, te lo juro, hubiese tenido el... ¿Sabes lo de Thanos? Y, bueno, o sea, te estoy... y le dije, entiendo, entiendo, ¿vale? Que, o sea, ¿con qué gente debes tratar para que te estoy explicando esto y tú lo primero que me digas está enchufado el router? Le dije, sí, sí, está enchufado el router. Digo, el tema está tal. Total, que salí al final como la chica quería, sí, pero es que debo hacer unas pruebas. Le dije, bueno, digo, yo salgo a la calle, ¿vale? Salgo a la calle y estoy delante de los cables de mierda que están tirados por el suelo. Esta es la causa de la avería. No soy un crack de telecomunicaciones, pero se ha caído un árbol. La llama de la vida de los cables se ha ido a la mierda. Está aquí, está aquí. ¿Sabes? Total, que al final tuve que enviarle a un amigo de trabajo telefónica, tuve que enviarle las fotos para decir, esto es lo que está pasando, podéis hacer algo, por favor. En fin, una cosa. Antes de que se me olvide, cuando he montado todo y he dicho que iba todo, cuando se ha conectado todo, el PC me decía que no había internet, ¿no? Y yo he empezado ya a decir, a ver, no sé qué, habré podido el cable de red, y me he dicho, ¡uy! ¿Ves a ver el hub que esté conectado? Y efectivamente está, y he dicho, ¡oh! Vale, vale, ya está. Te engancha una avería de internet a las puertas de un fin de semana y te arruina media vida, ¿eh? Y más ahora, hostia, quedarte sin internet ahora en pleno confinamiento, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cuánta gente...? Sabrá de las cifras que nos dan cuando salgan las de gente suicidada porque se le ha ido internet durante sí. Toda esta cifra, se multiplica la cantidad, ¿eh? Fácil. Sí, sí. Oye, difícil. Una pregunta. ¿Qué vas a hablar? Es que eso me interesa porque no tiene nada que ver con lo que decíais, pero creo que es de actualidad y ya que tampoco tenemos muchos temas de actualidad, es bueno. Te pregunta Mote si se te ha levantado la camisa cuando has sabido que el tráiler de la última peli de Nolan se estrena en Fortnite. Pero a mí me parece bien, o sea... Esto no es verdad, esto no es verdad. Se ha estrenado, sí, esta noche. Se ha estrenado el tráiler, lo he visto en YouTube tranquilamente, no hubo evento de Fortnite para esto, no me jodas. Sí, a las 3 de la mañana. Como la ¿se canción. Hizo el tráiler? ¿En serio? De la mañana, no he dormido nada. Mira, odio con tanto, o sea... No es amor. Odio parece, todo el universo Fortnite. Lo odio de tal forma. Pues el juego, porque, el universo... ¿Pero sabes por qué? Porque es un polla vieja. Porque cada vez estás más alejado del público core, que es la juventud. Tú eres un imbécil. Si tuvieras hijos que ya te toca por edad, pues podrías introducirles el Fortnite. Pero yo te digo que a mí... Yo no juego Fortnite, ¿vale? Pero tengo un montón de alumnos que juegan Fortnite y a mí me parece, es lógico que Fortnite se ha convertido en una herramienta de comunicación. O sea, se ha convertido en una red social. Sí, sí. Hubo un concierto hace poco. Sí, que sí. Un concierto con 12 millones de personas, que eso no lo hace nadie. O sea, es una pasada, es una red social. Es otra historia. Entonces, uh-huh. A mí me parece muy bien. Hombre, yo no estoy seguro... de que el público que juega Fortnite sea el público de las películas de Nolan. No estoy seguro. Ahí ya no... Yo no sé de esto. Bueno, gente... Fortnite han mezclado shooter con construcción. Al final, Nolan, un poco Interstellar va de eso también. Inception. ¿Qué dices? Inception. casi te ha quedado bien. Sí. Casi te ha quedado bien. Interstellar es la del espacio, Inception sí. Es la de construir los sueños. Sí. Esa encajaba un poco mejor. ¿Sabes qué pasa? Es como Ocarina of Time y Breath of the Wild. Los quiero tanto que los confundo, ¿sabes? Me pasa lo mismo con Inception y con Interstellar. Oye, escúchame una cosa. Tema videojuegos. Mira, uno de los temas que ha habido esta semana. Sí, ya que estamos aquí, ¿no? Oh, mira, por cierto, esto os lo iba a contar. Ayer fui a la frutería, ¿vale? Y videojuegos a saco. Sí, pero es que, mira, cogí el móvil. Ayer fui a la frutería y pagué con el móvil este. Y me dice el frutero: hostia, ¿es una funda Razer? Y ahí, los 30 euracos que me gasté en esta mierda de funda, que es lo mismo. Lo mismo que cualquier otra funda del mundo, ya están pagados. Amortizadísimo. O sea, el frutero dijo. Es una funda Razer y yo... Sí, claro. Y el frutero tiene un cliente para toda la vida. Para hacer la base de... Así que me dijo, no, usted qué guay, no sé qué, yo juego en PC. Digo, ya está, una amistad. A 5 euros y para casa. Que preguntaba Rey X... Rey 14. Tema de videojuegos de la semana. Espera, que se me ha ido así. Lo de Epic no tiene nombre. Regalar Divi 6 es increíble. Pero no solamente eso. De acuerdo. Llevan regalados 1.700 pavos en juegos. ¿Pero regalar Civ 6? Sí, sí. No sé, que yo te regalo el 5 y dices, vale, es que como está el 6... Pues... ¿Sabes por qué? ¿Hola? Porque pueden. Porque pueden. Bueno, por ejemplo, ahora tú ves Epic regalando todo, está pam, pam, pam, pam, regalando, ¿no? Ha regalado 1.700 pavos en juegos. Pero no, el tema... Hay gente si Epic puede eso. Regalarlo. Epic, poder regalarlo de la gana es... ¿Cuánto habrá pagado a la compañía de Civi como para decirle, tu juego ya no se va a vender más, pero la pasta que te estoy dando a cambio es pero más yo, de la que va a... Yo creo que habrán llegado a un acuerdo de por unidad canjeada. Ya, pero vas a, no, ¿cuántas crees que vas a vender? Pues, Civi es un juego que a partir de hoy va a vender 0 copias. Nunca vas a vender ni una. Bueno. ¿No? Con lo bueno. cual es... Vale. ¿Cuánto tenías tú pensado vender más de Civi? Que es un juego de muy largo recorrido. O sea, Civi se va vendiendo. Hoy en día se sigue vendiendo el 5. Civi es un, tiene su público. Pero habrá expansiones, habrá tal, y habrá un precio, digamos, de granel. Yo te compro esto a granel. ¿Cuánto crees que vas a vender? Imagínate, 1 millón. ¿Tú crees que tus previsiones son de venta a 1 millón? Vale, pues yo te pago... Si vas a vender 1 millón a 50, pues yo te pago 10 millones a 10. Sí, sí. Y ya está. Y a ver lo que pasa. De todos modos, lo que ha hecho Epic... Hay gente enfadada. Tío, hay gente enfadada. Pero hoy en día enfadada, el mundo se enfada por todo. Pero hay gente enfadada con Epic porque regala juegos. Y dices, los de Steam, ¿no? Los de Steam. No, no. Hay gente que, usuarios que se enfadan con Epic porque regala juegos. Hay gente que el Game Pass le parece mal. Por cierto, el otro día, Mote, porque que... dicen, no, es que claro, ya veréis en el futuro. Ahora todo muy bien, pero ya veréis. Esto es lo peor que nos ha pasado. No sé por qué te enfadas. Te regala. Vi una noticia el otro día, Mote, que Xbox Game Pass quintuplicaba las cifras de PlayStation. De la suscripción de PlayStation. Hombre. Pues sí, ahora tenemos, normal, ¿no? Tenemos a un usuario que se llama Sergio Carlos González, que dice que él va a comprar el Civ 6 en Switch por 50 euros. ¿Es nuestro Sergio? Hombre, yo creo que es un troleo. ¿Por insultar o no? ¿Puede insultar o no? Es nuestro Sergio, ¿no? No. Faltar al respeto a compañeros de la revista solo lo puede hacer Mote. Correcto. Vale. Sí, sí. Por cierto, si el otro día Garayo, tu alumno, aventajado. Y Garayo me dice, le digo, oye, tío, digo, tal, no sé qué, digo, que me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy jugando el Streets of Rage, me lo he pasado 4 veces ya, el Streets of Rage. Es increíble 4. El juego. ¿Vale? Y me estoy pasando con todos los personajes. Y me dice, sí. Digo, hostia, a mí me flipó, porque cuando me lo dijo Salva, digo que este juego entra en el Game Pass, yo me lo había olvidado por completo y tal, no sé qué, ¿no? Y me dice, hostia, sí, qué pasada, tío, que esté en el Game Pass. Yo me lo he comprado en Switch. ¿Como yo? Pero porque el juego, yo he estado, no lo digo en broma, ya os lo dije hace un par de semanas. Porque juego desde la cama. Claro. Digo, juegas desde la cama, le das mucho todo. Me dice, ¿cuántas veces has pasado? Dice, no, voy por la fase 3. Yo creo que el garayo este es bastante paquete, salvo en el Dota, ¿eh? En general. En general, sí. Además, te lo dije, que yo, por el nombre que tenía, José Luis Garayo... Ah, porque tú lo dices por la movida que hoy ha insultado un Zelda y lo has tenido que echar del grupo. ¿Esto no es lo has echado? Sí, hombre. ¿Lo has echado? Sí, ver, sí. Ha dicho, anda que Breath of the Wild no tiene que aprender de no sé qué. Y lo he expulsado. ¿Cómo? Y le he escrito en privado y le he dicho, reflexiona. Y me ha puesto una reflexión a los 10 minutos que he pensado que era aceptable y lo he vuelto a poner y ha puesto la reflexión en el grupo. O sea, ha sido todo proactivo. Yo no le he dicho qué tenía que poner. Lo ha escrito él. Vale. Oye, preguntaba antes de que se nos pase de largo, Shadow Strife. ¿Alguno de aquí está jugando a... lo pronuncio tal cual se escribe, Crucible? Crucible. Ah, es el de Amazon, Free to Play. Yo lo he probado. Estoy en una vorágine estos días de probar cualquier cosa que no jugaba. ¿Pero qué es, tipo Hero Shooter? Sí, o sea, a grandes rasgos es la enésima vuelta de tuerca al juego de acción por equipos con habilidades por personajes. No, obviamente intenta imitar más que Overwatch que no intenta imitar más la estructura de lo que es un MOBA, la mezcla de PvP VE, en plan, yo estoy luchando contra el escenario, estoy cumpliendo un objetivo a nivel de PvE, pero mientras hay otro equipo que me va a intentar evitar que eso pase. Warframe. Estos cortes a mí. ¿Pero por qué has dicho Warframe? PvP. Bueno, has dicho PvP, como has dicho lo del PvE y tal. Va tirando cosas contra la pared. A la esperanza de que alguna se quede pegada ahí, ¿sabes? Perdona. me ha parecido lo poco que he jugado, harto genérico. No le he visto alma que digas, hostia, qué cosa más distinta me estás ofreciendo a las 20.000 que durante los últimos 10 años se han lanzado para sumarse al carro de League of Legends, Dota y demás. No sé, es un juego que creo que está aún en acceso anticipado, o al menos que seguirá en desarrollo durante tiempo, pero no me ha parecido aquellos juegos que tras dos o tres partidas, supongo que os pasó lo mismo vosotros cuando jugasteis a... Yo no lo probé cuando jugasteis a Bleeding Edge. De... Partidazas que nos marcamos ahí, ¿eh? Ya he jugado a esto antes y mejor, ¿no? Yo de Amazon, ligado un poco a esto, y yo de Amazon le tengo esperanzas puestas, o sea, o necesito tenerle esperanzas puestas a New World, al MMO. Ojalá, porque es un género que a mí siempre me ha gustado muchísimo. El género del MMO lleva, te diría, 3-4 años, ya no solo estancado, sino directamente sin nuevas propuestas. Creo que lo último así un poco rompedor que salió en MMOs que sea relevante, te diría para mí que es Black Desert. Y Black Desert, pues lo dicho, tiene ya 3-4 años. El de Elder Scrolls también ya es un veterano. Guild Wars 2 ni te cuento, y creo que hace tiempo que no hay un nuevo MMO que intente ofrecer algo nuevo. O sea, es como la gente ya pasó del género. Y que ahora alguien diga, venga, vamos en 2020 a ofrecer un nuevo MMO con novedades y con nuevos planteamientos. A lo mejor lo que digo ahora es una tontería, ¿eh? Pero no creo que... Probablemente sí. Sí, probablemente no, pero lo voy a decir, o sea, desde la humildad de alguien que no es jugador de MMO, pero también desde el sentido común que me caracteriza, ¿no? Por eso soy el editorial coordinator. ¿No crees que los MMO también están afectados por el tema del tipo de juego-servicio que está aflorando constantemente? Y ya te hablo de Fortnite, de Warzone, de cosas que hacen que pierda el interés que tenía seguramente antes los MMO. El MMO, no, tiene mucha relación. El MMO siempre había jugado con una carta que ningún otro género ni ningún otro territorio compartía, que el MMO es conceptualmente el primer juego o el primer género servicio que hubo. O sea, el MMO tú te suscribías y te metías en él porque tú sabías que cada mes había un parche con nuevas quests, con nuevas mazmorras, con nuevo equipo, con nuevo tal, tal cual. Y decías, vale, yo estoy aquí, todos aquí, bueno, tú no, pero Mote, yo y muchos de los que nos leen, hemos tenido quien no 2 años, 3, 4, 7, 6, donde nuestro juego servicio era World of Warcraft. Porque en esa época no había ningún otro juego que tú supieras que lo iban a actualizar, que iba a estar siempre a la última, que iba tal cual. Como bien dices, el modelo del juego no es sencillamente lo que te vendo, sino que te lo voy a ir expandiendo. Ya dejó de ser exclusivo del MMO y se trasladó a todo. O sea, a un shooter es un juego de servicio. Un juego de estrategia es un juego de servicio. Un juego de rol es un juego de servicio. Todo juego de servicio. Es que y incluso todos, el foot de FIFA es juego de servicio. Con los claro, y con los todos amigos. Además... Te exigen una cantidad de tiempo similar a la que te exigía antes un MMO. Yo me río mucho cuando dicen, no, yo no tengo tiempo de jugar al WoW. Sí tienes, lo que pasa es que tienes otras prioridades ahora, otros géneros que te gustan más, pero el mismo tiempo que le estás dedicando a League of Legends, a Valorant, a Counter-Strike, a lo que sea, Fortnite, a Apex, al juego que quieras, es posiblemente el mismo que le estarías dedicando a un MMO años atrás. Pero sí, yo creo que tiene mucha relación, ¿eh? Que es que hoy en día los juegos terquen tanto tiempo, sea el género que sea, que ha perdido un poco su seña de identidad en ese sentido. ¿Sabes qué juego estoy analizando? ¿Cuál? Creo que va a ser mi, creo que va a ser mi segundo 10 en PlayStation. Fíjate lo que te digo. ¿Cuál? Albert, ¿tú te acuerdas de una conferencia de PC? No sé si fue el año pasado o fue hace dos. Que yo dije, vimos un juego ahí y yo dije, este juego me lo apunto, sí, para análisis, es el mejor juego de la historia. Sí, me quiere sonar. ¿Cómo se llamaba? No, sí, me acuerdo de ¿sabes de qué iba? ¿Cuál? ¿Sabes de qué iba o no? Déjame pensarlo. O sea, es que sé del momento que te estás refiriendo. Déjame pensarlo. Dejadme hablar a mí de lo mío un rato, que han preguntado. Venga, en el chat, ¿vale? Como sabéis, esta semana ha salido el Goku Ultra Instinto en Fighters. Y antes me ha preguntado Javier Estela que qué tal el personaje. El personaje está totalmente roto. O sea, voy a buscar un momento de bebida mientras estás. Sí, sí, no te preocupes. Porque ya me lo sé, esto ya. Es decir, estoy muy puesto en escena. Claro, no estamos hablando en Twitter, no hemos estado hablando. Sí, totalmente. Lo he visto todo. Los frames, Carnar, ¿sabes? El Ultra Vlog. Te bajó tres barras. Es desgraciado, tío. Mira que hay pocas cosas que me gusten a mí, ¿eh? Zelda, Nintendo y Bola de Drag. Y nada le gusta, de lo que me gusta a mí, nada le gusta a Mote. ¿Te has fijado? Sí, bueno, pero ya lo hace para ir a hacer daño, sí. Pues lo que decía, el personaje está roto. O sea, a nivel alto no lo sé. ¿En qué sentido? A nivel alto no lo sé, pero a nivel de gente que juega normal, por así decirlo, está roto porque tiene tantas mierdas y tantas cosas que rompen el juego, en el sentido de, yo qué sé, como el Goku Ultra Instinto tiene las esquivas esas que te aparece detrás tuyo todo el rato y tal. Y esto lo han metido de tal manera que con cada cosa que el otro te intenta hacer, tú puedes ponerte detrás y contragolpear, ¿no? O sea, las contras a nivel medio yo creo que van a hacer mucho daño y el personaje quita mucho, o sea, los combos básicos quitan mucho más que los otros. Y está muy guapo, eso sí, está muy guapo. Para la gente paquete como yo, ¿es un personaje amigable para los novatos? ¿O te exige no solo sus inputs, sino entender mucho de contra quién estás luchando para sacarle provecho? Ese es el problema. O sea, a nivel de controles y de combos básicos, ese es un personaje básico, como podría ser el Goku normal, por así decirlo, pero sí que es verdad que lo que hace en pantalla te despista. O sea, el combo básico, como hace algunos movimientos y tal, te despista un poco, pero es un personaje que con poco puedes hacer bastante daño. Sí, sí, yo creo que... A ver, han hecho un personaje para que lo compres. Para que lo compres todo el mundo y... Yo creo que cualquier fan de Dragon Ball que mínimamente tenga pues una copia de Fighters ahí o tal, si había una compra fija, era cuando saliera Ultra Instinct. Sí. De hecho, no solo aquí, este mes es el mes de Ultra Instinct, porque he visto que hoy lo han metido en... En Dokkan, ¿no? Battle, y para el segundo aniversario de Legend se rumorea que también va a salir Ultra Instinct. O sea que sí, es el mes de dejarnos los cuartos en un juego u otro para tener. No quiero decir nada, pero en el manga, que se puede leer gratis en Manga Plus, también están con el tema ahora otra vez con el arco que están haciendo, que está muy guay, por cierto, el último. ¿Pero alguien más ha llegado a ese nivel o no? Que yo sepa, no. De momento Goku, sí. Pero ahora están con otro arco después del Torneo del Poder que lo está siendo... Deberían, a mí, hablo únicamente de estética, ¿eh? Uh-huh. No, ni lore ni nada. Pero a mí el concepto del Ultra Instinct me encaja en Gohan. A mí también, sí. O sea, a mí creo que una forma de redimir a Gohan y que Gohan vuelva a ser un de hostia, el puto amo como era con la segunda, es... llevarlo a ese nivel de locura, a ese Ultra Instinct que vamos, creo que quedaría súper guapo. Sí, ahora ya acabamos. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que lo han intentado recuperar un poco, pero ya lo han dejado como una segunda línea, donde está Piccolo, donde está esta gente. De hecho, está todo muy centrado en Goku y Vegeta ahora mismo. Mote, sigo dándole vueltas. Creo recordar que el juego de PC que dijimos en su momento, es que tengo dudas entre dos, pero me da que era uno, un juego de estrategia de ¿no? No, no. No tiene nada que ver. Es algo de gestión. Más... De gestión. No era el de la cadena de montaje. Mucho más descarnado. Mucho, sí. Es el juego, ¿te acuerdas de aquel juego que interpretas a un tiburón que te vas comiendo a la gente? Vale. Sí, que pues me acuerdo de ese. Este juego se llama Man Eater, ¿vale? Man Eater. Y se les ha ido la olla muchísimo, ¿eh? O sea, está muy. O sea, quiero decir, ya la premisa es muy. Por cierto, Albert, estoy haciendo algo. Estoy limpiando el teclado tecla por tecla. ¿Sabes que esto lo hemos hablado hoy también? Y, sí, y es una locura. Tengo que hacerlo, tío. Es que asco. Es una locura. Sí, el mío da asco, tío. Da asco. Yo antes se me ha caído. O sea, he ido a coger. La de mierda que hay aquí. Sí, sin querer he pulsado algo entre las teclas y me ha mordido algo. No sé qué es. Está viviendo ahí un bicho. Y antes he intentado quitar una tecla y no me ha dejado. Ese algo no tiraba para. Bueno, pues estoy haciendo el Man Eater este. No sé. Como hoy se terminaba. O sea, hoy teóricamente. Mira lo que dice Rey 14. Ponlo en el lavavajillas. Sí, estábamos hablando por el WhatsApp, digo, tengo que limpiar el teclado. Y se me ocurre a mí, ¿se podrá poner en lavavajillas? Total, que hemos empezado a buscar vídeos en YouTube y efectivamente hemos visto que se puede, que a mí me parece una locura. En la vida lo decía como meme, como chorra, y se ve que se puede. Y ahora dice Rey. Que sí, que se puede meter. El único problema de ponerlo en el lavavajillas. ¿Cómo que lo metes en el lavavajillas? No entiendo. El teclado entero. El teclado, lo pones en el lavavajillas, tal cual. El único problema de meter el teclado en el lavavajillas es que después el teclado se tiene que secar. Sí, y un para par secar de el días, teclado ¿no? Se tiene que secar al aire. No, una semana para secar el teclado. Una semana, venga, hombre. Una semana, sí. Entonces, claro, es una locura. Qué puto asco da el teclado. Qué asco das, teclado. Qué asco das. ¿Ves? Que me sabe mal, pero es que das puto asco. Bueno, en fin. Total, que el Man Eater este estoy analizando. Te preguntan por aquí, Alex TS, pregunta un par de veces, que ¿qué personaje de LoL utilizas y en qué posiciones juegas? Vale, yo históricamente he sido de todo, porque llevo muchos años jugando y al final te cansas y vas probando todo. Pero, recientemente, desde hace un par o tres de años, soy AD Carry. Y después hago off-roll a la jungla. Hasta que un día dije, si no juego con un support que yo conozca, no juego a de carry. Y eso, sé que la línea la gana el support, no la gana la de carry, pero no me siento cómodo si no puedo hablar con esa persona. Así que estoy usando exclusivamente jungla y Warwick. Exclusivamente. Exclusivamente. No hago otra cosa si no que me coger salgo. Esa me lo quitan, me sale. Jungla, Warwick. Y si no, y si me lo quitan, dogeo. Y ya está. Y no hay problema. No, tengo otros personajes tipo si me lo quitan. Gente que también tiene mucho sustain en jungla, pero Warwick está bien. Es un personaje que está bien porque te permite concentrarte en otras facetas del juego que no es simplemente sobrevivir la jungla, ¿no? Hay personajes para jugar al LoL muy divertidos en la jungla y tal, pero te obligan a estar muy pendientes de lo que pasa, sobre todo para no morir las dos primeras rondas de limpieza. Al gato que se ha vuelto loco con una mosquita que está persiguiendo. Te digo una cosa, suerte que es un gato, porque con la posición que era, si era el perro, se estaba cagando en medio del comedor. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Broly. ¿Te has puesto Broly? Mira. Están locos. ¡Qué bien! ¡Ah, pero son iguales! No, coño, este es gordo. Este es el Dante. Este es gordo. Lo adopté el día, o sea, lo adopté, o de, no me acuerdo si lo adopté o decidí que lo adoptaba justo la noche que fui a ver Dragon Ball al cine, la de Broly. Oh, y dije, ¿cómo se va a llamar? Dije, pues Broly. Broly mismo, ¿qué más da? Sí, es igual. El otro día leí que era curioso, que esa peli, que es peli de Dragon Ball Super, es mucho más Z que las pelis Z que eran la Batalla de los Dioses y la de Freezer. Sí. Esa peli está muy bien, ¿eh? En Amazon. Sí. Está en Amazon. Ah, ahí. ¿Hay una peli buena de Dragon Ball? Sí, hay varias. ¿Sí? Vale. No entres, Salva. No entres. Mira, pero escúchame una cosa. Yo, Salva se lo he dicho. Yo tengo un Goku aquí puesto en mi mesita aquí. Tengo un Goku USB, que es un cristal que hace la figura de Goku y tal. O sea, yo soy muy fan de Goku. Lo que pasa es que no llegó al nivel de prostituirme por cualquier cosa que se dice de Goku, ¿entiendes? O estas cosas. Yo no soy ese tipo de persona. Quiero decir, no quiero señalar a nadie, pero tú sí, Salva. O sea, no quiero señalarte, pero tú sí. Tú oyes Goku. Y hoy te he enviado una referencia preciosa a Goku, te he dicho Intentemos sense cap por, que es una parte de la, sí, de la canción de original. No lo he visto, original. Y se me ha marcado y lo he visto luego cuando te he escrito. Y ha sido, sí, como... Y tú podrías haber dicho Unitza Goku no Yakaparil, sí, pero no lo has hecho, con lo cual, fan de Goku, un poco una mierda, la verdad. Hemos decepcionado bastante. Porque esta cosa que tienes de Goku, ¿cuánto dinero crees que podríamos...? La voy a enseñar, espera, la voy a enseñar. Sí. No, no toques. Sí, es esto, ¿vale? Mientras veis como arriba pone finalizar compra, que ya he pedido las hamburguesas que hoy me voy a comer, ¿vale? Esto lo tiene Mote, ¿vale? Esto lo tiene Mote ahí. Es muy peligroso enseñar el navegador a internet. Esto tienes que tenerlo clarísimo. Si algún día vas a hacer de streamer, ¿cómo enseñar tu navegador? El historial claro. de compras de Amazon. Suerte que arriba pone MediStation YouTube y MediStation Videojuegos, porque empieza a salir aquí. Llega a poner Vandal. Llega a poner Vandal. Tres de juegos, tal. En fin, pues esto mola un montón, Mote. Y la otra foto es esta, mirad qué cosa más. Este es el Black Goku, ¿no? Cuando se transforma en Super Saiyan Rose. Un cambio de color. Es una mierda. De hecho, es muy barato. O sea, lo puedes tener. Estoy por regalártelo, fíjate lo que te digo. Oye, preguntan por aquí. Ha habido Miguel y Terkstar. Nos comentan que qué esperamos de Minecraft Dungeons. Sí. No lo he jugado, pero me ha sorprendido hoy. Podríamos hacer un directo. Lo mediocres que están saliendo los reviews. Yo le tengo y le tenía muchas esperanzas porque, como sabéis, pues cualquier juego de acción RPG con luteo, habilidades y daño y tal, pues cae, sea el que sea. Pero hablan de él, dicen que muy, muy, muy, muy simple. O sea, que realmente es una puerta de entrada al género, pero que ni Dios se espere. Ya no solo, obviamente, Path of Exile y demás, pero ni Diablo 3 ni nada, que es cortito y al pie y eso, para introducir a los más pequeños al género de los action RPG. Lo cual, me parece. Sí, pero que, hostia, lo entiendo que, hostia, pues para el pequeño de la casa, para el que tiene 7, 8, 10 años, pues que pruebe este género, porque ahora lo metes en un Path of Exile y el niño te coge depresión. Sí. Pero mentiría si dijera que no esperaba que, además de satisfacer al pequeño, al igual que hace Minecraft, que lo hablamos la semana pasada, también ofreciera algo interesante al veterano. Y parece, por lo que dicen, no, yo no lo he jugado aún, pero lo jugaré, evidentemente, está incluido en el Game Pass, si no recuerdo mal. Sí. Con lo cual, en cuanto salga, lo jugaremos, pero ya te digo. Lo que a mí me ha dejado muy sorprendido la buena acogida que está teniendo la nueva expansión del Terraria. Yo no he sido súper fan de Terraria nunca, porque a mí, evidentemente, es un survival, y a mí los survivals no se me dan especialmente bien. Ah, no, Mote. No, No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ese es uno de los... No, de los errores, pero... ¿No es un survival? No, no, no, no, no, no. O sea, Terraria, cuando sale como respuesta a Minecraft, y en un momento dado se dice, vale, es un Minecraft en dos dimensiones. La faceta survival termina a los 10 minutos, literalmente, en cuanto has hecho tu parcela donde vas a guardar y demás. Y ahí se transforma literalmente en un Metroidvania de un mundo infinito generado aleatoriamente, donde hay una progresión propia de lo que sería una acción RPG con sets de armadura, con loot, con bosses, con mazmorras, con tal, en un mapa enorme. Con una ingente... Yo he jugado mucho a Terraria. Este último parche, el Journey's End, no lo he jugado aún, pero... Terraria no es un survival. O sea, olvídate de la comida, olvídate del beber, o todas estas cosas, olvídate. No va de eso. Es un buen juego. Y es... No, no. Y además te digo, a ti, Salva, creo que te gustaría un montón. Lo que plantea es, te creo un mundo a generar aleatoriamente, donde siempre se cumplen una serie de condiciones. ¿Por qué dices habrá... a Salva le gustaría un montón? ¿No? Sí, yo tampoco eso lo entiendo. No, porque a mí los juegos... ¿Pero este juego tiene final? Sí. Ah, vale. Sí. Pero Salva, ¿tiene más un final? Más que final, menos que seis horas. Puedes echarle las que quieras, pero. Pero tiene menos, final, ¿no puedes terminar en menos de 6 horas? No. Pues entonces no es para Salva. No, yo creo que sí. Si vas al grano y eres muy bueno, sí, pero no, en su caso no. O sea, Terraria es, básicamente, para que os hagáis una idea, Nazco, Consigo determinado tipo de material, me crafteo un equipo y ya puedo ir a por una mazmorra que, al saber dónde ha salido en mi mapa, la encuentro, la empiezo a buscar. Hostia, está aquí. Derroto a este boss. A partir de ahora puedo acceder a esta otra zona. Nuevas habilidades, nuevos objetos, que si el doble salto, que si... Bueno, hay los 20.500 millones de objetos que hay y habilidades y demás. Pero hay o sea, hay cierta trama y tal o algo. No, coño, que no va a haber trama. No hay trama. La pregunta no era esa. O sea, la pregunta es, yo me pensaba que era un juego de gestión igual que un Minecraft. No. Ah, es... Pues, es Si pudiera, de todos los géneros que toca varios, si pudiera elegir un género que define a Terraria, uno solo, aparte de ser un sandbox, pero uno solo es un Metroidvania. Es un Metroidvania, totalmente. Oye, y... ¿Por qué tiene tantas teclas un teclado? Es escojonante. ¿Vosotros también os compráis juegos que no vais las a de insert, inicio, repag, sub, ¿qué es esto? ¿Qué es un Mass Effect? ¿Qué es? ¿Un Resident Evil? He comprado el Resident Evil 3 y el Final Fantasy 12, que estaba a 20 pavos. ¿Pero para qué te compras el Final 12 en Switch? Pues porque valía 46 euros y ha bajado a 20 euros. Y he pensado que era una oportunidad. Pero si yo te digo, Salva, te voy a pegar... Fíjate una cosa, ha habido... Te voy a pagar 6 hostias, pero he cambiado de opinión. Te voy a pegar 2, ¿aceptas? No, que te pegue 2 hostias. Aquí había dos cosas, ¿no, Salva? Okay. Había Final Fantasy 12 a 40. Sí. Y podían haber dos cosas que cambiaran, ¿vale? Una era que ya no valía 40, sino valía 20, pero sigue siendo Final Fantasy XII. O que siguiera valiendo 40 y fuera otro juego. Esa alternativa es mucho mejor. Pero es que porque al final sigue siendo Final Fantasy XII. Final Fantasy XII mola. Eso es una vergüenza que lo sigáis manteniendo en el tiempo. O sea, la primera hora y media está y a partir de ahí te da. La primera hora y media no. Te voy a dar el crédito de Final Fantasy XII de meter los gambits ahí y que fuese un sistema que más o menos se ha perfeccionado durante esto. Y la verdad es que el nivel de personificación de posibilidades que te permitían los gambits de Final Fantasy. Pero escucha que el mito de los gambits, de oh, qué sistema, o sea, que el mito de los gambits literalmente lo que se limitaba a hacer era las habilidades de Final Fantasy 11 online. Dijeron, hostia, la gente está jugando mucho al 11 online, ¿cómo podemos hacer el 12 que se parezca al online? Ah, pues claro. Los cuatro que llevas en tu party que hagan las cosas que te hace el healer, te hace el tanque. Pero esto me parece muy bien, pero tiene la sensación de, pues a ver si se lo explicas a Kingdom Hearts, que todavía no ha aprendido a hacer bien. Así también. O sea, ¿sabes? O sea, ves Kingdom Hearts 3 y el sistema de gambits es peor que el que existe en un juego de 20 años, antes, ¿sabes? O sea, no jodas. Bueno, o sea, que, yo creo que lo hizo bien. Más allá de esta compra compulsiva que no sé ni si lo voy a abrir, sí que voy a poder jugar a Resident Evil 3 por fin. Eso sí. Pero si tú lo habías jugado, ¿no? No, jugué la primera hora para un stream y no lo jugué porque no tenía... Ah, pues ya traspasado. Bueno, pero es importante que encuentres... Te queda el epílogo de lo que jugaste. Es un momento para... Es importante que encuentres gente o momentos para jugar a Resident Evil. Yo lo veo bien. Terraria se convirtió, ahora que decías esto, Mote, Terraria se convirtió en el cuarto juego más jugado en la historia de Steam de forma concurrente, superando una cosa brutal. A Fallout 4, a GTA 5, o sea, fue una locura. Pero que si era una cosa que tenía, yo que sé, 150.000 personas metió en el pase y tenía medio millón. Medio millón, sí, sí, sí. Que era una pasada, tío, que yo me quedé. Yo, uno de mis alumnos con los que habitualmente juego a Valorant o a LOL también, de vez en cuando, me dijo, yo lo veo continuamente jugando al Terraria, tío. Y claro, para mí, los chavales, y no tan chavales, tío, tienen 17 años, son una fuente de información para intentar que mi polla viejismo, pues, disminuya. No llegue a las cuotas del de Albert. Para que mi índice de polla viejismo baje, ¿vale? Entonces yo pregunto y digo, oye, ¿qué tal? Y dice, no, tal, no sé qué, píllate el Terraria, tal, no sé qué. Claro, era un tío que a duras penas conseguía explicarme el por qué tenía que pillarme Terraria. O sea, porque es un tío que yo le dije, pero si a mí tú me dices, no, es que es mayormente un Metroidvania, pues vale, yo lo entiendo, pero este tío no sabe ni lo que es un Metroidvania porque no saben lo que es ni Metroid ni Castlevania. Entonces, ¿qué coño os lo digo? Os lo digo a los dos y de forma muy sincera, ¿eh? Con el precio que tiene, y me da igual, Salva, si quieres hacerlo en Switch. Ay, os recomiendo a los dos. ¿Sí? Os recomiendo a los dos muy mucho Terraria. Terraria es un juegazo. Pues yo me, a ver, a mí ya te digo, a mí visualmente me mola el estilo así pixel y tal. Es, o sea... es un juegazo. O sea, pero juegazo. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué huevos tienes más gordos? Tiro otra vez. ¿Que a ti te mola qué? Que a mí el estilo pixel art me gusta. ¿A ti no? Igual, ¿por qué no puedo sacar ahora los chats? ¿Por qué no puedo ahora ir a los chats, ¿vale? Y a los chats de WhatsApp y decir, ok, ¿te gusta el pixel art? No hay problema. Oye, si tienes dudas... no te estoy entendiendo, Mote. A mí todos los juegos que tienen una estética tipo Super Nintendo me molan. Siempre me han molado. Me estás confundiendo con Relaño, ¿eh? No, Relaño es un... Es un caso aparte, más extremo. Sí, es un... ¿Cómo iba a decir? Un paladín anti-retro. Muy raro la manera de ser de Relaño con estos temas. Sí, porque le gusta lo antiguo, pero no le gusta el pixel art. Pero es que solo le gusta lo antiguo que salió en la antigüedad. En la antigüedad, ¿sabes? Sí. O sea, lo falso, lo nuevo falso antiguo no le gusta. Sí. También es cierto. Ahora que estoy flipando que alguien se ha hecho, perdónate, ahora está haciendo lo mismo, tengo que volverlo a jugar con todos los ítems nuevos. Estoy viendo que alguien se ha hecho una will en Terraria de Summoner y se puede jugar al Onigromante, que esto no diría que yo no ni lo había visto. Qué pasada. Luego me lo he instalado otra vez. Iba a decir, ahora, ¿qué decías? Ahora que hablamos de Relaño, hubo una pequeña polémica, ¿vale? En el chat. Con Relaño. No, en el otro día, porque la gente sobreentendió que estábamos diciendo que Days Gone era una mierda. Y en ningún momento dijimos eso. Cuando hablamos de Days Gone. Cuando dijimos que al verlo platineara. Pero joder, pero esto es. Si aterrizas a la taberna ese día, puedes llegar a pensar eso. Sí, pero cualquiera que nos haya seguido más de medio programa sabe que yo cada 20 minutos digo públicamente que. Cualquier juego de Naughty Dog me parece una grandísima mierda. Sí, pero no es de Naughty Dog, ¿eh? Ah, ¿no? No. De Sony. Vale, de Sony. Encaja ahí no, también, ¿no? No, a ti... A ver, a ver, dime qué es lo que no me gusta. A ti lo que no te gusta es el estilo este que tienen muchos de los AAA de Sony, que son en tercera Sony, persona, Naughty Dog y cinematográfico y tal. Pero todo no eso me parece una mierda. No, pero que te parezca a ti una mierda no quiere decir claro, que digo sea una yo mierda. Que, porque... y lo repito cada media hora en todos los programas para que quede claro, pero ya te digo que es imposible que alguien se ofenda por eso, porque sabe que... Nosotros decimos algo, se tiene que sobreentender que es según nuestra opinión. Y ya está. O sea, no creo y a que veces ni eso. Exacto, no creo que haga falta nada de decir, no, pero yo no pienso, no quiero decir que esto sea así. Yo, es mi opinión, ¿sabes? Yo qué sé, yo sé que solo por lo que Relaño, nuestro compañero Relaño, ha dado por culo con Days Gone, yo lo odio. O sea, me ha hecho odiar el juego. No pasa nada, admitirlo, ¿no? Yo, Days Gone, o sea, hasta un día me planteé decir, voy a jugar a Days Gone, pero con lo por culo que dio Relaño con el tema de Days Gone, no lo quiero jugar. No, y mira que he jugado a cosas que la gente ha dado mucho la turra. Porque yo jugué Death Stranding post-turra. Death Stranding, ¿eh? Y todavía hoy me escribe Nacho Requena y me dice, no entiendo cómo te lo hiciste en 25 horas. Bueno, porque seguramente te aprovechaste todas mis tirolinas, cabrón. Sí, eso es verdad. Yo dejé tirolinado todo el mapa. Esto deberían darme, si me dieran 10 céntimos por cada vez que alguien usó mis tirolinas, sería multimillonario. Ríete tú de Tencent. Tencent que ha comprado... mira cómo hilo. Tencent que ha comprado System Shock 3. Sí. Así que ahora cuando lo queramos jugar, pues tendremos que saber que tendremos un Alienware puesto en nuestro chip que los vecinos nos van a espiar, como hacen con Valorant. Un Alienware, ¿vale? Sabía. Que es un ordenador, ¿vale? De una famosa marca, no malware o cosas así. No, tienes un Alienware, ¿vale? Muy bien, Salva. Fantástico, un Alienware tienes. Había yo que esta semana hablando había de... un tema importante que hostia, lo tenía y digo, hay algo aquí que se me está escapando, o sea, llega claro System Shock 3, ¿eh? No, claro que no ha habido temas. Claro que no ha habido temas esta semana porque todos han quedado eclipsados por la noticia más importante de la década, seguro, del centenario, pues podría ser también. ¿Qué? ¿Qué juego Confirmado el Zack Snyder Cut de la Liga de la Justicia. ¿Tú eres, eres de eso? ¡Oh! Claro, porque todos esos son tóxicos. Yo creo, Albert. O sea. Os estáis flipando, te está flipando, Nen. ¿Eh? Yo creo que. ¿Tú sabes la pero ya, presión? Ya es seguir la corriente del flipadismo. O sea, es como venga, para adelante con todo. La presión que hay ahora en el Snyder Cut, porque si al final, como me temo, va a ser la misma mierda. ¿Vale? No puede ser. Yo no puede vi ser, una noticia no. que me gustó. Dice que al final los de HBO habían decidido. ¿Eres HBO? HBO el, Max. Sí, HBO. Sí. HBO había decidido lanzar el Snyder Cut. Porque todas las madres de todos los directivos de HBO se llevaban Marta. Y dijo. Ahí demuestras que tampoco entendiste el final de Batman Superman. No era porque se llamara Marta, el nombre en sí. Era porque él se veía reflejado en la figura que. Bueno, en fin, el tema. Esto es importantísimo. O sea, por fin. Ahora, fuera coñas. El caso en concreto de la Liga de la Justicia es uno de los casos más raros que ha habido en la historia reciente del cine. Lo que pasó con esa película, dada la trágica situación en la que se vio... Un apunte. Tan raro no es. Era una peli del DC y fue una mierda. No. Ahí donde la cagas, todos los marvelitas como tú, donde la cagáis. O sea, Man of Steel... Escuchadme. Silencio a los dos. Mote, salva a ti y a Mote. Man of Steel es una obra maestra, ¿vale? Solo superada por Batman Superman, que es el techo al que han llegado el cine de superhéroes, sin obviamente contar el Caballero Oscuro ni Joker, que no lo son. Y la Liga de la Justicia iba por el mismo camino. De hecho, la Liga de la Justicia, ahí estamos. Ese es momento que pasa entre las sábanas con todo ese músculo... Te juro que yo pensé... La Liga de la Justicia, cuya estructura se plagió para Infinity War, mientras estaba haciendo la Liga de la Justicia, pasó la tragedia que le pasó al pobre de Zack y un infiltrado de Marvel, el asqueroso del Whedon, le dan el proyecto casi hecho y decide destrozarlo como topo, como caballo de Troya de Marvel, para hacer una puta basura marveliana, como es todo lo que ha hecho Marvel en toda su vida sin el añadido que si Marvel sin los lo hermanos hace, ¿no? Sin los hermanos con el añadido de que Marvel Rousseau, lo hace, perdón. Rousseau, Marvel cuando lo hace ya plantea de cero cómo lo va a hacer y aquí tenían una cosa y la transformaron en otra. No, que había una continuidad brutal con Batman Superman, con la Liga de la Justicia 1 y 2, donde sí. En la 1 perdían todos. Pero que Whedon, y en la 2... Whedon coge la peli y la convierte en algo que no estaba planteada para ser eso. ¿Y por qué? Porque es de Marvel, porque es un inútil, porque viene donde viene. Nadie sabía cómo plantear esa película. ¿Sabes cuál es la mejor escena de la Liga de la Justicia? Sale después de los títulos de crédito. No hay nada rescatable de esa película. La carrera, entre Superman y ese es el único momento. Y otro momento, el momento en el que se despierta él y empieza a pelear con Wonder Woman. Wonder Woman le pega así un poco y él se levanta y le dice, pero tú sabes con quién estás. Superman le viene a decir, yo no sé con qué clase de personas estás acostumbrada a pelear. Pero el tío la coge así, se levanta y le pega un cabezazo que era un... Dije, es ahí donde se ve que Superman le respetan al personaje. Respetan la bestia parda que es. ¿Sabes? Porque es muy difícil de toda la vida de Dios crear un personaje como Superman. Que tienes que inventarte cosas como la kriptonita. Que la kriptonita, como lo sabéis, ya lo explico una vez, fue un invento. La kriptonita... Superman era... No sé si esto lo conté, creo. Superman era una serie... Era un serial de radio. Se emitía por la radio. Y el tío que hacía la voz de Superman tenía que irse de vacaciones. Así que dice, ¿qué coño hacemos con Superman? ¿Y, ¿vale? ¿Qué hacemos con el nuevo Batman? Pues lo que hicieron fue inventarse la kriptonita, ¿vale? Que esto lo dejaba tonto durante 2 semanas. Y así el tío que doblaba a Superman se pudo ir de vacaciones. O sea, imagínate, hasta la kriptonita es un invento, es un complemento circunstancial de tiempo y de lugar, ¿sabes? Me tengo que ir de vacaciones a Marbella. Más allá de, de la broma que he hecho yo. Bueno, yo estoy súper ilusionado. Es una rareza lo que está pasando con esta película. Bueno, no lo que está pasando, lo que pasará con esta película. Yo no la he visto nunca en el cine. ¿Qué pasa? O sea, siempre ha habido la versión del director, que es la misma peli con 10 minutos más, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Blade Runner. Exacto. 10 minutos de escenas adicionales que dices, entiendo por qué las quitasteis, porque no aportan nada y son un peñazo. Pero lo que se está haciendo aquí o lo que se plantea es, o sea, Zack Snyder ya dijo en su momento que él tenía un metraje aproximado de unas 4 horas. La peli eran 2 películas y realmente cuando la proyectó por primera vez, los estudios de Warner en ese caso dijeron, esto es, o sea, es de un tono tan serio, esto es infumable. O sea, ya te pasaste de profundo y de creepy con Batman Superman, haz una cosa más amena o algo más divertido. O sea, que la gente se lo pase bien en el cine y no se eche a llorar. Pasó la tragedia y se rehizo hasta tal punto que es que no tiene nada que ver lo que se te venía en un principio con lo que se hizo al final. De ahí, Superman no tenía que salir. De ahí que luego Superman salía con el bigote porque a Superman lo sacaron de Misión Imposible para decir, oye, hay que grabar cosas con Superman, que Superman vuelve ya, que la película ahora sí que hace falta. Oye, que estoy en grabación con Misión Imposible, pues te quitamos el bigote. Oye, ¿tú no crees que no era mejor, no lo sé, que se afeitara y después le pones un bigote, ya no digital, un bigote falso? Sí. Bueno, ¿no? Eso dice al Tito Tom. Pero un bigote falso, no sé. Yo creo que es más fácil simular un bigote que no simular un bigote, ¿no? ¿No? Creo yo, tío, no sé. No, hay que realmente, coño, el bigote tardas una puta semana en volverlo a tener, que tampoco yo, era... Yo la verdad... Pero que al final es... se hace una película, se lanza una película que para nada estaba planteada que fuera así, o sea, se hizo deprisa y corriendo como se pudo... Y durante los últimos 2-3 años se ha estado pidiendo por activa y por pasiva que se lanzara la versión que tenía pensada el director. Sí, pero oye, o sea, también es verdad que el sector que ha impulsado esto desde el principio llevaba años machacando a los creativos de la película, insultando y acosando. Si esta versión existe ahora es gracias a ellos, no nos engañemos. Esto sienta un mal precedente. Ese tipo de fans no deberían tener este poder. ¿Esto dónde lo estás leyendo? ¿Es un tuit de alguien? ¿Esto es un tuit? Es que demasiado... Te ha quedado como muy plano y muy de esto y está leyendo... Me ha faltado decir fin de la cita. Sí, volviendo al tema videojuego, para no... De esto, hay alguien que lo está... Pero linkando con el tema superhéroes, hay alguien que lo está flipando muy fuerte con la demo de Iron Man VR. Sí, dicen que está muy... Dicen que te sientes... Pero esto es PlayStation VR, ¿no? PlayStation. Sí. Dicen que te sientes macho como si estuvieras volando. El macho porque lo dice Alejandro. Ah. Sí, yo lo he visto flipar. He dicho, el tío estaba muy, muy satisfecho, ¿no? Y me dice... Ahí en la sección... La gente hace ya memes en los comentarios. En la sección de cada semana de Albert juega algo nuevo en VR... Hay 2 noticias importantes en el sector VR. El primero es, como dices tú, el de Iron Man. Tiene muy buena pinta, ojalá salga pronto en otras plataformas. Y para mí la noticia grande es que Valve ha abierto el workshop de Half-Life Alyx. Y yo, o sea, que se le dé rienda suelta a la comunidad para que con el motor y las herramientas de Alyx creen lo que quieran. De ahí nació hace 20 años Counter-Strike. No digo más. Bueno. Entonces, que con esas herramientas, con esa física, con ese motor, con esos gráficos y con todo lo que tiene Alyx, la comunidad empiece a hacer cosas, juegos indie, mods, juegos de rol, o sea... Tiene que hacer algo es Valve, tío, porque va a ser... O sea, yo creo que el juego principal de quien tenga unas VR... Además de Alyx, será el workshop de Alyx. Porque lo que se va a encontrar allí, vamos, qué ganas, qué malditas ganas. A ver si te lo compras ya, Salva, yo. Estoy en lista de espera para que salgan las Rift S y estoy con la tentación de pillar las Index. Pero es que llegan... No, tardan muchísimo, tío. Ya. Tu tocayo este Garayo es muy fan de las VR, está todo el día... Mucho está todo un tema del... Creo que tiene unas Quest, creo. O tiene unas... No, tiene unas HTC, creo. Que Galeo tiene HTC. Tiene unas Vive. Sí. Claro, el tema... Lo estábamos hablando el otro día, claro, el tema de poder de que decía, no, porque Beat Saber, y después me dijo otro, uno de Sorcery en no sé qué, ¿cómo se llama? Blade and Sorcery, sí, también me lo recomienda mucho a mí. Este está muy pesado, muy, muy pesado con este. Y también, ¿no?, había uno, Asgard o no sé qué, que era Asgard, ambientado en los vikingos y esas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Llevándose Asgard, no estaría. Asgard es un triple A. En el Imperio Romano. Y por lo que yo tengo entendido, que también me ha dado mucho la turra con él, a Blade and Sorcery es un juego medieval cuyo sistema de combate se ve que es muy realista. O sea, que realmente el uso de espada y de magia se ve que es muy, muy conseguido, que realmente te crees que estás en el... Mi pregunta es, ¿es tanta la diferencia entre las Index y las otras? No. ¿El precio cuánto? Bueno, valen 1000 pavos. El doble. Pues igual sí, sí hay diferencia. No, claro, ¿sabes lo que pasa, Mote? Que me da miedo que Albert no esté siendo mi consejero que siempre he deseado tener y que siempre he tenido en los momentos clave, ¿vale? Quiero decir, ¿qué está pensando Albert? A ver si el cabrón este se va a comprar unas gafas mejores que las mías y esto, no, coño, y esto a mí me va a dar mucha rabia. Y Mote está sintiendo porque sabe cómo funcionan estas cosas. Bueno, estas cosas funcionan. Son las Index. Sé cómo funcionas tú. Son las Index. Espérate. La única razón por la cual tú te quieres comprar unas gafas es porque las tiene Albert. Si Albert no tuviera gafas, tú no te plantearías comprar unas gafas. No, yo sí. Desde que vi que salía Alyx como nueva revolución del mundo del videojuego... Cállate. Sabía, o sea, que no iba a vivir. Esto, la gente te va a escuchar, va a pensar... ¿Tengo aquí la Orange Box? Sin abrir. No, busca los logros. Sigo un poco en la tónica que comenta, por ejemplo, por el chat a Johnny Masca. ¿Son las Index las mejores que hay? Sí, sin duda. Ahora bien... ¿Más que las Vive? Sí, hombre, de lejos. Ahora bien, la mejora que presenta con respecto a todas las demás, ¿justifica que valgan el doble? No. ¿Son mejor que PlayStation 4? Yo, sin ir más lejos, Johnny sigue recomendando las Oculus Quest. Yo lo he dicho aquí estas últimas semanas. Es que las podría comprar ya, las Quest. Yo compré las Rift S para aprovechar la gráfica que tengo en el ordenador. Pero las Oculus Quest, que teóricamente son las más, las independientes, no sé qué, o sea, la calidad de imagen que te da su maldita pantalla OLED no la tiene nadie. ¿Pero tú nadie, cada vez. ¿Se veía mejor Alyx en las Rift? Se ve mejor porque, coño, gráficamente te lo está gestionando tu gráfica y se va a ver mejor, pero la calidad de imagen, el color, el negro, tú sabes lo que es una OLED. Y las Index, por ejemplo, no son OLED. Las únicas que creo que son OLED son las Oculus Quest y no sé si hay algún otro modelo que usa OLED, pero cuando yo me pongo el Beat Saber en unas Quest y veo el negro, que es negro, luego vuelvo a las mías y digo, echo de menos ese negro de las OLED. O sea que, al final, cualquiera que compre, salva. Y el puto Beat Saber tiene droga, tío. Yo cuando veo a la gente jugar es una pasada. El Beat Saber... O sea, no puedes ver, no puedes jugar a decir, voy a hacer solo un vídeo de vídeo. Es como las palomitas, ¿vale? O las pipas. ¿Tú conoces a alguien que te haya dicho, por favor, dame una pipa? Ya estoy. Un puñado de pipas o un puñado de palomitas. Nadie te dice, dame una pipa o dame una palomita. Esto es algo que funciona. Yo así. Estaba súper viciado a Mote, a Beat Saber. Y tengo una amiga que empezó a jugarlo y... Y resulta que yo, cuando empecé, pues empecé en Hard y lo dominaba, okay, ¿no? Y se lo dejé, lo empezó a jugar ella y ella en Normal, era como un pato mareado, o sea, no daba una, digo, qué bien, qué bueno soy, ¿no? Le ha pegado tal vicio que la última vez que la vi jugar se hacía canciones en experto, pero con una facilidad, yo, ¿pero esto qué es? O sea, pero una locura, que te vienen notas como si estuvieras en medio de una tormenta de notas. Sí. Y es eso, es de vicio, es de no dejarlo, de practicar, es un juego arcade, como decimos siempre, Tetris, todo este tipo de juegos que sencillamente es la mecánica es buena. Yo lo veo más como en su momento era Guitar Hero. O Guitar Hero, un juego arcade, es un juego arcade. Dejaron de vender los Guitar Hero, ¿vale? O los Dance Revolution y tal, ¿eh? Entiendo, se dejaron de vender porque se saturó la foto. Se saturó. Era una fórmula que funcionaba y la saturaron mucho. Salió Rock Band, Guitar Hero, salió otro incluso, ¿no? Aparte de estos que... No me acuerdo del... En fin, es igual. Total, que eran... Tú hoy mismo te pones un Guitar Hero y sigue funcionando perfecto. Perfecto. O sea, tú empiezas a jugar y dices, hostia, qué buena es la sensación, qué tal, no sé cómo mola cuando encuentras una canción que está bien hecha. ¿Sabes? O sea, está, y lo haces y dices, hostia, ¿qué pasa? Tiene Beat Saber, o sea, consigue ese factor de qué vicio y qué bien me lo estoy pasando. Pero Beat Saber tiene el plus extra de que te estás moviendo tú y que si la canción está bien hecha y las notas están puestas donde tocan y tal, al final, mira que a mí no me gusta bailar, pero al final el gesto que estás haciendo encaja con la música que estás jugando y da la sensación de lo estoy clavando. O sea, es que estoy yendo con sincronía con... Eso me ha pasado a mí en muchas discotecas. Algún día contarás lo de las alitas, ¿no? Lo de yo de mayor quiero ser eso. Hostia. Cuando me contaste esto yo no sé si se puede contar aquí, ¿eh? En un espacio público. ¿Mote lo sabe también? Creo que lo contaste de vuelta de la boda de quién se casó, Fran. Hostia, ah, por sobre. Volviendo de la boda de Fran en coche, creo que contaste la anécdota de yo de mayor quiero ser eso. Os lo podéis imaginar, pero bueno, Salva tenía unos referentes en su juventud hasta que llegó el Banco de Hierro que le llevaron estuvieron a punto de llevarlo un mal camino. Sí, sí, un mal camino. A ver. The Legend of Salva, Dance of the Wild. Antes, Juan Manuel, perdón, que hablara de Goku Tenshinhan, ya lo he hecho y no quiero que Mote se vaya otra vez mientras lo hago. No, a ver, leído porque no, a ver, me queda. Vale, volviendo a la pregunta que llevamos desde todo el confinamiento hecho. Las Oculus Quest de 64 GB están disponibles, llegan mañana a mi casa si los compro. Pero a mí lo que me frena es que la calidad gráfica, pues las Rift son mejores, claro. Sí, no lo hagas. No, porque tú quieres jugar a Alyx y quieres jugar a Alyx de la mejor manera posible. No, espérate a la Rift S. Rift S, hazme caso. Pero las tendrías mañana, eso, ¿no? Es que es eso. Es que el tenerlo mañana. O sea, el tenerlo mañana provoca cosas como lo que os he enseñado. Está el cable Link, ¿se vende también o solo las gafas? Está el cable también, sí, sí. Hostia, pues ponte en YouTube una comparativa Oculus Quest versus Rift S en Alyx. Sí, Salva, puedes ponerte una comparativa o puedes darle a comprar. Mañana las tienes. No, no le hagas eso, Mote, porque es como yo. Lo puedes comparar en vivo y en directo. Entonces, no le hagas hacer eso. La triple comparativa. Puedes poner gafas del mismo calibre. Pones las de Labo, las PlayStation VR y estas. Y me dices cuál es el mejor. Labo VR, ¿no se llamaba? Labo VR, pero no lo tengo, Labo VR. ¿Cómo que no tienes? ¿Y con qué pasas el tiempo con tu familia? Si no es con Labo. No, uy, estamos jugando muchas cosas, ¿eh? Sí. Muchas cosas. Hoy estoy contento porque en la story que has puesto en Instagram han salido las dos hijas. Bueno, ha tenido que ser tu hija mayor la que sacaba en el vídeo a tu hija menor, porque de ser por ti no sale. Pero tienes la suerte de que tus hijas han salido más integradoras que tú. Yo ahí lo dejo. Pero esto es así. O sea, habías solamente puesto una y ha sido la otra que ha dicho, ven aquí, tata, que tú también tienes que salir en el vídeo. ¿No lo has visto, Albert? Ha sido muy fuerte esto, ¿eh? No, o sea, ningunea a la pequeña y la mayor dice, pero si no. la pequeña sale siempre. Le dice, no, tata, vina tú también. Tú también has de surtir el vídeo o algo así, le dice. Si la pequeña sale siempre. Muy fuerte, sale siempre. Uriol me pregunta si conseguí vender la GP de Windows, la vendí y la vendí a súper buen precio. O sea, ya la amorticé con los vídeos que subí y tal. O sea que todo lo que vendiera era beneficio. Y mentiría si no dijera que hace unos días que me estoy mirando la nueva GP. Tiene pintaza, ¿eh? Es que tiene pintaza. Es brutal, ¿eh? Es brutal, tío. Pero ¿sabes lo que me echa para atrás? Ahora lo digo en serio. Porque a nivel de o sea, todo lo que lleva dentro es muy bueno para ser portátil. Lo que me echa para atrás es la ergonomía del control. Los sticks y la posición de la cruceta no me gustaron nada en la GP de Win. ¿Cuántos? Espérate, a ver si formulo bien la pregunta, ¿eh? ¿Cuántos dispositivos sobre los que hacerle una foto del menú principal de Final Fantasy IX son suficientes? ¿Tú cuántas fotos de un dispositivo nuevo con la pantalla inicial de Final Fantasy IX crees que son suficientes? Llevamos la GP de Win, llevamos la Switch, llevamos el iPad. El iPad. Sí, tres. En Vita seguramente habría sido también un buen sitio para hacerlo, ¿vale? La PlayStation está mini. No, no está el juego ahí. No, pero no está si no quieres. Ya, pero yo soy legal. O sea, si no la vas a usar, Salva. Si no, no le vas a sacar. Es que el tipo de portátil que yo quería ya existe, es Switch. O sea, no hay más, ya está. Además, los mejores juegos salen ahí. The Witcher 3, Skyrim... Siempre acabamos en... Bueno... No, pero un momento. Esta sí que me la voy a comprar, ¿eh? Esta sí que me la voy a comprar, os la enseño. Que es una demo y tal, pero esta sí que la voy a comprar seguro. Ahí va. El concepto ese de Alienware, que hicieron un concepto de portátil y tal, muy top. Se quita como si fuera la Switch, ¿vale? O sea, esto se quita también para jugar. Y esto es calidad. Bueno, esto debe costar un riñón, porque si solo llevar Alienware ya es como iPad por 5. ¿Qué es esto, Salva? ¿Con qué juegas a eso? Es un PC. Es un PC, pero mucho mejor que lo que conocemos. Oye, lo de conseguiste vender, has dicho que conseguiste vender la GP32. Sí. Y dijiste, has dicho que la conseguiste vender a buen precio, ¿no? Sí. Que es, un buen precio significa que incluso la pudiste vender a 30 euros más de lo que le dijiste a tu mujer, que es lo que costó la consola originalmente. ¿Cómo es posible? Mira que es buen vendedor mi marido. Me ha dicho que había costado 200 y la ha vendido por 230. ¿No? ¿Fue así como sucedió? No entramos en ese tema, la verdad. ¿El barco de hierro está con nosotros ya? No, todavía no, pero ya está llegando. Vale. Lo que sí que es importante es que... ¿Puedo usar esto para hablar de una cosa personal? De Tenet. ¿Qué ganas tengo que Mote vea Tenet? La peli de Nolan. No, el jamón de jabugo. Pues claro, coño, la peli de Nolan. Mirad, os lo explico, ¿vale? Y quiero que el chat lo vea. Chat, miradlo todos. A ver... Vale, estáis mirando, ¿eh? Yo me quiero comprar esto, ¿vale? Y ya está, no hay más. No está viendo nada el chat. Ya lo sé porque lo estoy abriendo, coño. Vale. Yo me quiero comprar esto. Ábrete, coño. Ahora. Ahí va, miradlo, ¿eh? Es la mejor resina de la historia. ¿Vale? Es la resina que explica, es la historia de Son Gohan, ¿vale? Todo. ¿Vale? Lo veis, ¿eh? Es increíble. O sea, es increíble. Fijaos, el mejor Gohan Ultimate que se ha hecho en la vida, ¿vale? ¿Cuánto vale? ¿Se lo vas a decir a Rosa? A ver, dime el cuánto vale y añade un 3% de mi comisión para que me calles. Vale. Eso funciona así. Esto se va vale? unos 500, 600 más o menos. No me puedo creer. ¿No compraste las Rift cuando estaban? Y te estás planteando comprarte el puto muñeco. No es un muñeco, es una resina, para empezar. Es un muñeco. O sea, espera un momento. Este muñeco no hace nada. Sácalo, Mote. Sácalo. Es un muñeco, es una resina. Estuve hablando con el banco de hierro, porque le dijo, hostia, es que es muy guapa, sería la última que me compraría. Tal, qué mentira. Y me dijo, ojo, me dijo, ahora mismo es tiempo de guerra y no es momento de gastarse 300 euros. ¿De guerra? 300, me insiste. Sí. Mira que me regaló mi hermana, tío. Mira qué pasada. Pero este está haciendo mansplaining. Batman, como buen Batman que es, como buen machirulo fascista. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque he llegado a un acuerdo, ¿vale? Mira, en el cual... 119 de 5.000. He llegado a un acuerdo en el cual... Si consigo vender este Sonic, que ya está descatalogado en todos sitios, de Force Field Figures, ¿vale? Ya lo enseñé una vez, pero no he tenido suerte, ¿vale? Lo podéis encontrar en Wallapop y en eBay, ¿vale? Envío gratis, ¿eh? Y tal. Entonces podría financiar lo de ahí. Espera, lo de ahí, ¿vale? O sea, un Sonic, ¿vale? Pero es el Sonic de los 90, ¿eh? El Sonic gordito, tal, no sé, el simpático, no el cani, ¿vale? A cambio de la felicidad de alguien, o sea... ¿Por cuánto lo vendes eso? Esto... No me acuerdo, 400 creo. ¿Qué o 300. ¿Eso no vale 400? Sí, es que como cuando las First Four Figures se agotan, entonces el precio se dispara. No me acuerdo cuánto puse. Porque lo puse. Menos mal que nunca me ha dado a mí mucho por el coleccionismo de muñequitos, tío. Porque es debe ser el hobby más caro que hay, pero con diferencia. No sé, ese y el escalestric, ¿no? Tienes que meter. Yo tenía un escalestric que ocupaba una habitación entera. ¿Vale? Yo hice un escalestric muy guapo, una pero yo qué sé, tú puedes ser aficionado como nosotros a los videojuegos, pero hoy en día yo considero que el friki de los videojuegos no es precisamente un hobby excesivamente caro, más con todo lo que hemos hablado todo este tiempo de tal. El de las películas, tampoco. Por 10 euros 15 que tienes cualquier Blu-ray a la colección. Que no estoy estafando a nadie, ¿eh? Este tío lo está vendiendo por 600, ¿eh? Pero vale. el tema de los muñecos... Porque son resinas. A ver, te he contado... No lo llames resinas, es como cuando yo jugaba a Airsoft y no lo llames arma, es una réplica. Es una puta arma, tío, o sea, no me fastidies. ¿Te he contado alguna vez la historia de Scalestric, la mi historia personal con Scalestric? No, no es mía personal, pero es una historia muy chula sobre Scalestric, ¿vale? Cuenta. Creo que te la llegué a contar. Yo una vez visito a un cliente... Estamos en tiempo añadido, ¿eh? Bueno, cuando trabajaba en fin, da igual, y era un cliente de Valencia, ¿no? Y llego a su despacho y me encuentro encima de la mesa, pues como 20 o 30 coches de Scalestric, ¿no? Tío, que había recibido paquetes, tal, no sé qué, había abierto, y la jefe, ¿no? Y le digo, hostia, tío, tal, no sé qué, y esto. Y iba con un compañero, el compañero me dice, venga, va, enséñaselo, ¿no? Y me dice, bueno, va, ven. Y el tío, estábamos en la empresa... En Valencia, el tío me baja y baja al taller, abre una habitación y me encuentro 6.000 coches de Scalestric. Coches de Scalestric, ¿vale? Entramos a la habitación continua y se había hecho una maqueta, ¿vale? Un circuito, evidentemente, los que compiten en Scalestric saben, los circuitos solo tienen una pista, o sea, se anula una pista, es porque se mide por tiempo, ¿vale? O sea, tú haces competiciones contra el tiempo, no contra la gente. Y el tío tenía una maqueta que le había costado 8.000 pavos con una cascada real de agua que bajaba, ¿vale? Y le digo, pero joder, digo, bueno, yo le dije, claro, ¿qué le vas a decir? Digo, yo admiro a la gente que lleváis tanto tiempo con una pasión, ¿sabes? Y que habéis conseguido. Y dice, no, empecé hace un año. Empecé hace un año, dice ya. Dice, soy presidente del club de Scalestric de aquí. Y dije, ¿y cómo te han hecho presidente con nadie? Dice, porque les he comprado la máquina que lleva los registros. ¿Sabes cómo estas máquinas en Japón que tú llevas, en una tarjeta de crédito, como te llevas tu registro de jugado a este juego? ¿Sabes? Como te llevas tu puntuación o tu partida guardada, entre comillas, te la llevas de una máquina, de un arcade al otro, ¿no? Pues este tío, pues con el Scalestric existe, tú te llevas tu tiempo o tu de esto y dice, he comprado la máquina y me han hecho presidente. Y la máquina vale 6.000 pavos. Ah, pues de puta madre. Y, a mí me parece, o sea, bien. Scalestric es un... No, coño, te va a parecer mal con lo que te estás comprando, nos has jodido. Yo lo cambiaría por 6.000 Gokus, pero me parece bien. Oye, un par por de aquí cosas... Por aquí hablaban de, en tema de aficiones, ojo también, yo esa la tuve poco tiempo y por suerte la tuve de muy jovencito. La más bien. No, bueno, esa es una. Pero aquí hablaba César González la de Warhammer. Ojo como seas friki del Warhammer. O sea, cuidado. Hoy en día los Funko. El que está enfermo de los Funko tiene ahí un problema también importante. Bueno, el que está enfermo de los Funko tiene un problema. Eso estoy de acuerdo. Eso es verdad. Tiene un problema gordo. Que ya está más allá de nuestras capacidades de lo que podemos hacer aquí y seguramente de incluso del Colegio Español de Psicología y Psiquiatría. Pues, y el de, hay otro hobby, el de los juegos de mesa. Cuando te pones a ver qué vale cada maldito juego de mesa y empiezas a multiplicar, también. Me he metido en un Kickstarter. Eso resina hecho con una máquina de impresión 3D. Sí, y cuando te vas a Kickstarter, no, mira, el nuevo Kickstarter del último juego de mesa de no sé qué, 500 euros. 500 euros, espero. 500 pavos a salva por algo hecho en un garaje con una impresora 3D, cutre. Sí, resina, lo del pino, es que es lo del pino, lo que sale del pino que cuando te toca se te queda ahí pegado una semana, es resina. Oye, tenemos que dejarlo ya, ¿vale? Ya está. Sí. Hay dos cosas que quiero comunicar. La primera, hay gente que nos está pidiendo que subamos esto como podcast en iVoox y en Spotify y tal. ¿Estás tú con el audio que haces cada programa como para subirlo esto en un... ¿Tú te imaginas? Alguien sin vernos te escucha a ti hablando solo y dice, pero bueno, ¿qué programa de mierda es este? Que hay un tío hablando solo preguntando, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Cómo va a haber un podcast de esto, por amor de Dios? Sergio Carlos me dijo que estaría muy bien porque los últimos él los va escuchando mientras está haciendo cosas y tal y que quedan muy bien. Pero es verdad que un programa como el de hoy no se puede subir. No se puede subir. Sí, porque a mí se me escucha en triplicado. Tú lo has dicho, Mote, tiene que recortar. Es decir, tiene que coger un archivo de audio y editar un archivo de audio. Y es posible. Escritor casi. Es posible. Estas composiciones que hace, estos cambios on the fly de las escenas. Este tío, pero escucha, este tío, tú, ya basta de este bullying a saldo. Las consecuencias económicas del coronavirus quedan en anécdota con las consecuencias que podrían producirse si Salva intenta editar un archivo de audio. Pero que o sea, no. El apagón global, a nivel global, que se puede producir ahí, ojo. Sí. Que no, Albert. Y la otra es que lo vamos dejando ya, chicos. Escucha una cosa, Albert. Si yo no tengo pelo, ¿por qué hay tantos pelos dentro de mi teclado? Es imposible. ¿De dónde sale? No sigas con la pregunta, porque solo puede venir de dos sitios. Una es el perro. Una es el perro. La y la otra no se puede decir porque no estamos en horario. Estamos en horario. Yo utilizo un full. Yo soy emblema de Gillette en ese sentido. Yo no. Bueno, podemos cortar aquí. Sí, un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. La gente pregunta: ¿cuándo lo anunciáis? No, 7:30 cada viernes, mientras dure el estado de alarma. Bueno, no hay más. Ahora estamos en. Pasamos de, la, de las cejas, dicen Mote. Ya lo está diciendo de las cejas. Mote, un abrazo. Sí, sí. Bueno, voy a cortar, ¿eh? Un abrazo a todos. Gracias a los que estáis en el chat y sobre todo a los 37 que habéis estado durante los 5 primeros minutos. Luego, por suerte, ha subido la cosa, pero esos 37, esos 37 los hemos perdido ya para siempre, ¿vale? Esa gente va a mirar los 30 detalles alucinantes de Medistation cagándola, ¿sabes? Viene solo por esos 5 minutos. A ver si la caga, a ver si la es caga. Es verdad, luego se va a hacer cosas. Y luego se va, bueno, ya está, ya les va bien, me voy. Bueno, mierda. Un abrazo y sobre todo, cuidaos, ahora que todos estamos en fase 1, ¿vale? Reuniones sí, pero distancia de seguridad, que no queremos rebrotes. Un abrazo. Anda con lo del Leaker de Barcelona. Clec, clec, clec. Corto. Hasta hacen Spider push-ups aquel. Sí, está atento. Ojo, Corto, adiós. Adiós.